empezaste a hacerle caso a tu vil ambición. Ahora ya no soy el mismo, ya conozco tu cinismo. Me quisiste ver la cara y te salió de la chingada. Escuchas la voz, escuchas la voz, escuchas la voz. Easy Stream. Por Regeneración Radio. Música, noticias y rebeldía. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes, dependiendo de la región del país donde nos estén escuchando. Esto es su programa favorito, La Voz Roja, el espacio radiofónico de la Juventud Comunista de México, a través de la señal de Regeneración Radio. Yo soy Alejandro y en cabina me acompañan Jesús y Omar. Y compas, ¿de qué vamos a hablar esta tarde? Pues vamos a estar hablando de que este 5 de junio se cumplen 6 años del incendio de la guardería ABC, la muerte de los 49 niños, y a 6 años del siniestro, pues no ha habido justicia. Se estará hablando un poco del proceso jurídico que han llevado los padres en busca de justicia. Y pues igual hablaremos de la educación, de estos exámenes. Sí, sobre los procesos de admisión al IPN y a la UNAM. Exactamente, pues el fin de semana pasado ambas instituciones educativas hicieron sus exámenes de admisión y pues es una cosa que desconcierta a muchos, ¿no? Hablaremos de eso un poco más adelante. Y también estaremos hablando acerca de un gran héroe de la historia patria mexicana, Francisco Villa, Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. También tendremos un enlace en vivo desde Ayotzinapa, donde uno de nuestros compañeros está en estos momentos, que esperamos sea de su interés. Entonces nos vamos con nuestra primera cápsula musical con una canción de Violeta Parra y en unos momentos comenzamos. Ya se va para los cielos ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por su padre y hermanito. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En una cuna de tierra arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana en los misterios del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver el bello angelito alrededor de su cuna que caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? ¿Por qué se cae su cuerpo como una fruta madura? Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura, la explicación de su muerte prisionera en una tumba. Generación Radio. Comunicación contra el poder. Son las 7:11 de la noche y estamos de regreso. Como les comentaba mi compañero Omar antes de pasar a la cápsula, el próximo 5 de junio se cumple un aniversario más de la trágica muerte de 49 infantes en la guardería ABC allá en Hermosillo, Sonora. Este incendio, ocurrido en 2009 en esa ciudad del estado norteño, fallecieron en un principio 31 niños al momento del incidente. Los restantes, que suman un total de 49, fallecieron, sí, pero por las heridas graves causadas por causa de las quemaduras, por causa de inhalar todos estos gases tóxicos. Este suceso ocurrió cuando un incendio en una bodega anexa a la guardería se propaga y, al no tener las condiciones mínimas de salubridad, mínimas de seguridad que las leyes mexicanas dicen que deben de tener este tipo de centros, de guarderías, de estancias infantiles, se ocurrió lo inevitable. La guardería se incendia y en el proceso mueren varios niños que hoy tendrían aproximadamente 5 o 6 años. En el 2009, en el estado de Sonora, era gobernador Eduardo Borz, y estaba como presidente Felipe Calderón Hinojosa. Hay que recordar que uno de los principales lemas de la campaña de Calderón, o de las cosas que se jactaba su gobierno, era de las llamadas estancias infantiles y de las escuelas de tiempo completo, que buscaban que las madres solteras que no tuvieran dónde dejar a sus hijos lo pudieran dejarlos en ese tipo de espacios con la mayor tranquilidad del mundo. Desgraciadamente nos damos cuenta a partir de esos hechos que este tipo de centros están coludidos, no escapan de la corrupción imperante en el país, y suceden cosas como esta. Sí, lamentablemente pasan estas cuestiones. Entraremos ahí con unos datos, ¿no? Que igual en ese momento igual se le echa la culpa a Juan Molinar Orcasitas, que fue ex director del IMSS. Actualmente estaba ahí Daniel Caram. Ya diste el dato de Eduardo Borz, que era el en aquel momento era el gobernador, y el presidente municipal, que era Ernesto Gándara, que era los que al principio no se les dio responsabilidad alguna, ya que el proceso se llevó en el fuero común. Ya a raíz de que fueron avanzando las investigaciones, se le fue dando esta responsabilidad ya a nivel federal, que fue ya como mencionamos a Juan Molinar Orcasitas, a Daniel Caram, a Eduardo Borz, por sus negocios, ¿no? Bajo la mesa. Juan Molinar Orcasitas, que ojalá se esté pudriendo en el infierno y sienta todo lo que sintieron aquellos niñitos, ¿no? Pero bueno, pasando un poco a los datos duros, la empresa Parametria, que se dedica a hacer estudios e investigaciones sobre diversas cuestiones, realizó en 2013 una donde le preguntó a la gente qué opinión tenían sobre los sucesos de ABC. En 2012, entre el 5 y el 9 de junio, que se celebraba uno de los aniversarios de este terrible hecho. Del 100% de las personas entrevistadas, solamente un 6% dijo que no supo nada de los hechos ocurridos en Sonora ese trágico 5 de junio. Del 94% restante que dijo que sí, el 32% culpa de este hecho a los trabajadores de la guardería, el 27% a los funcionarios del INSS, el 18% al gobierno federal, el 12% al estatal y el 10% simple y sencillamente no supo qué responder. A 3 años de la tragedia se les hizo otra pregunta a los entrevistados. Se les pidió que dijeran si consideraban si había hecho justicia o no, y el 86% coincidió en que no, mientras el 9% dijo que sí y el 5% no contestó o no sabía. Otro dato que se preguntó fue si la persona entrevistada estaba de acuerdo o desacuerdo en que se realicen marchas para demandar justicia en el caso del incendio. De esas personas entrevistadas, el 66% dijo estar de acuerdo, el 15% el desacuerdo y el 16% que no estaba ni de acuerdo ni acuerdo. Esto nos da a entender que la gente, a pesar de ya haber pasado todo este tiempo y a pesar de todo lo que el gobierno nos quiera decir, sabe realmente cómo están las cosas. O bueno, no es que lo sepa con certeza, pero no hace falta, pues ya tenemos el antecedente de otros hechos crueles y lamentables ocurridos por el gobierno. Ahí tenemos el caso de la leche radioactiva de Liconza, que quién sabe a cuánto se envenenó y que se convirtió en Vox Populi, inclusive está en una novela en el país del No Pasa Nada, me parece que se llama. Y bueno, esas son las cifras, y han pasado 6 años y todavía no se hace nada, como diría cierta persona. Exacto, pero fíjate que hay algo interesante. Bueno, nosotros el año pasado, la Juventud Comunista de México, teníamos unas brigadas de información donde recordábamos estas luchas olvidadas o luchas que no eran muy conocidas, ¿no? Nos organizamos los colectivos del DF y cada quien tomó una causa, ¿no?, para recordarla y hacerla pública. A nosotros, en el colectivo Libertad Roja, nos tocó hablar sobre la guardería ABC. En aquel que fue el año anterior, tuvimos ahí nos pusimos el 1 de noviembre, el Día de Muertos, ahí a las faldas del ángel al pie del ángel de la independencia, y ahí estuvimos informando a la gente. Y algo que me resultó alarmante fue que la gente ya no recordara qué era lo que había pasado y no supiera quiénes eran los implicados como tal. Sabían que hubo un incendio, sí, le echaban la culpa a las personas que estaban laborando, mas no sabían quién fue en aquel entonces el titular del IMSS, quién dio los permisos necesarios, ya no recordaban cuántos niños habían perdido la vida. Y al igual lo triste no termina ahí. Hay padres de familia que siguen recibiendo hasta el momento terapia psicológica. Hay unos que siguen en la lucha, hay otros que están en el anonimato por el luto que les trajo. Hay otros que simplemente se tiraron a las drogas por lo mismo, por esta fuerte impresión. Igual no se habla de los niños que sobrevivieron al incendio y tienen secuelas de por vida, problemas en el sistema respiratorio por inhalar dióxido de carbono. Estos niños que quedaron quemados y necesitan tratamiento de por vida o tratamientos largos para poder reincorporarse. Es algo de lo que igual no se habla y hay que hacer valer, ¿no? Y hay que hacer justicia. Esas personas que deberían de pagarlo, pues gozan de impunidad. Ahorita Orcasitas pues se murió, pero ojalá estuviera vivo y enfrentara todo este juicio y se pudriera en la cárcel, porque no es posible que por estar en un partido de Acción Nacional goce de impunidad, y más aparte sus amigos políticos lo estén defendiendo, echando culpas a otras personas. Igual algo que se está manejando son otras hipótesis, ¿no?, sobre que el gobernador mandó a quemar, pero pues los hablaremos más adelante. No, pues qué total injusticia se viven aquí en México. Pero qué injusticia más grande es de que nosotros conozcamos sobre estas situaciones y no hagamos nada. Exactamente, y ahorita a propósito del comentario de Omar, me recordó un libro, se llama La Venganza de Carlos Mango, donde la historia trata de un pueblo que va a rezarle al santo patrono de la ciudad para que no se muera un hacendado que los explota, y no precisamente porque lo quieran mucho, sino porque quieren hacerle justicia a ellos mismos. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeña cápsula musical con una canción de Café Tacuba, y en unos momentos regresamos.

Exacto, y por si quieren comentar, quieren hacer referencia, quieren tener información sobre los hechos luctuosos, bueno, sobre estos actos de manifestación que se van a hacer jueves y viernes respecto al sexto aniversario, pues ahí les podemos dar un poco de información, o si quieren compartirnos algo, pues adelante. El 5 de junio, el incendio es en la guardería ABC, subrogada del IMSS, provoca la muerte por lo menos de 31 niños y lesiona grave a unos 40. El 6 de junio, el director del IMSS, Daniel Caram, dice que aparentemente la guardería ABC cumplía con los lineamientos en materia de seguridad. El número de niños fallecidos sube a 38. El presidente Felipe Calderón realiza una visita relámpago a dos hospitales de Sonora, donde se encuentran niños quemados en el incendio. Promete que investigará los hechos. El 7 de junio, llega a 42 el número de niños muertos. Trasciende que una de las dueñas de la guardería, Marcía Matilde Altagracia Gómez del Campo, es familiar de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón. 8 de junio, suman 44 los niños fallecidos. El gobernador Eduardo Bors confirma el parentesco entre una de las dueñas de la guardería y la esposa de Calderón. El 10 de junio, Caram rectifica y señala que la guardería incumplía con las normas de seguridad y protección civil. Carecía de extintores, salida de emergencia y personal insuficiente para el cuidado de los niños. El IMSS cesa a su delegado en Sonora, Arturo Leiva Lizárraga. El Consejo Técnico autoriza un apoyo económico solidario de 234 mil pesos para los padres de los niños heridos y de 155 mil 519 pesos para las familias de los muertos. El 12 de junio, la PGR informa que 8 funcionarios de la delegación de Sonora del IMSS fueron cesados. Llega a 45 la cifra de niños muertos. El 22 de junio son detenidos 2 trabajadores del IMSS y 7 de la Secretaría de Hacienda de Sonora. Suman 47 los niños fallecidos. El 23 de junio se desata una polémica entre el gobierno federal y de Sonora, que se acusan mutuamente de la tragedia. El 24 de junio, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, exige a Bors rectificar la actitud y el tono altanero con que se dirige al presidente. El 8 de julio, Caram entrega en el Senado los datos sobre los dueños de las estancias subrogadas. 17 de julio, el IMSS cesa a la Coordinadora Nacional de Guarderías, Carla Rochi Nieto, y el director de Prestaciones Económicas y Sociales, Sergio Antonio Salazar. El 28 de julio, la cifra de muertos llega a 49. El 29 de julio, la CNDH emite una recomendación, la cual señala responsabilidades del IMSS, la delegación en Sonora, los gobiernos estatal y municipal. Afirma que la tragedia pudo haberse evitado si hubiese contado con el personal necesario y con detectores de monóxido de carbono. El 6 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve crear una comisión investigadora de los actos de negligencia y omisión en que pudieron incurrir autoridades federales, estatales y municipales. El juez primero en distrito en Sonora, Raúl Martínez Martínez, dicta auto de formal prisión contra 4 socios de la guardería ABC, entre ellos Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, al considerarlos posibles responsables del homicidio culposo. Y del 2009 nos vamos al 2010. A un año de los hechos ocurridos, el 1 de marzo, la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las guarderías subrogadas del IMSS, o sea, aquellas que son privadas pero funcionan con el sustento y el permiso del gobierno, hay un desorden generalizado. Esto quiere decir que los contratos, las licitaciones para que estas funcionen, pues se dan por debajo del agua y estas guarderías no cumplen con los criterios mínimos para garantizar la seguridad de los niños que ahí se supone están cuidando y que carecen de fundamento legal para contratar a terceros. El 12 de mayo el secretario de Gobernación indica que el incendio hay indicios de que es intencional. Sobre eso estaremos hablando un poco más adelante. Del 2 al 11 de junio, el exdirector del INSS, Juan Molinaro Casitas, que ahorita se está pudriendo en el infierno, Caram, Bors y Gómez Mont se reúnen con ministros. El 3 de junio, Molinar, Caram y Bors encabeza la lista de 14 funcionarios federales, estatales y del municipio de Hermosillo responsables de violación grave de garantías individuales en el incendio de la guardería. El 15 de junio, la Corte determina no fincar responsabilidades a los funcionarios que hayan incurrido la violación grave de las garantías individuales, o sea que valió madres el proceso, como quien dice. El 16 de junio, la Suprema Corte concluye el debate, deslindando a Caram, a Molinaro Casitas y a Bors. y a partir de esa fecha los padres de los 49 niños han emprendido diversos tipos de movilizaciones, de manifestaciones en todo el país para buscar justicia. Inclusive hace algunos días salió una nota, no recuerdo ahorita el dato del periódico, en la que decía que la Comisión de Derechos Humanos está empezando a meter la cuchara en este asunto porque ya no es posible tanta impunidad y que los responsables sigan sin un castigo. En 2013 fue una de las manifestaciones más grandes que a mí me tocó ver. Se hizo una dinámica muy conmovedora en mamparas grandes del tipo de las que hay en el zoológico de Chapultepec, donde se ponen las fotos de quién sabe cuántos concursos o cosas que hagan. En ese tipo de mamparas se puso el rostro de cada uno de los 49 niños y se marchó con ellos desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Alumnos de una universidad, no recuerdo exactamente cuál era, hicieron otra dinámica. Ellos estudiaban literatura, comunicación o algo afín, y habían escogido cada uno de ellos un niño y contaban una historia donde relacionaban su vida de los narradores con la de aquel niño que ahorita podría estar entrando a la primaria, podría estar enseñándole sus dieces a su mamá y sin embargo no lo está haciendo, precisamente por la corrupción y la cobardía de la gente que detenta el poder en nuestro país. También en ese mismo año 2013 se presentó en el Zócalo capitalino un documental donde hablaba precisamente de todo el caso de la guardería ABC y donde los padres de los niños contaban cómo es su experiencia. Exacto. Ay, Dios, con estos casos son muy lamentables, nos ponen a pensar cómo nuestro confort como ciudadanos, porque todos tenemos la culpa en esto. Bien dice, ¿no? Ah, fue en el norte, nosotros qué nos puede afectar, ¿no? Pero la corrupción no se da en un solo lado. Esos personajes, sí, los responsables tenían cargos a nivel federal, o sea que no nada más abarcan Sonora o el norte, sino abarcan todo el país. Y si eso se detectó, ¿qué otros casos se pueden detectar en otros lados? O se pueden prevenir. Exactamente, y con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y en unos momentos más estaremos hablando acerca de cómo van las investigaciones del caso de la guardería ABC. Esto es La Voz Roja, regresamos. Conferido la tarea de desenmascararlo, sin saber bien a qué te enfrentas. No habrá batalla en el camino. Reconocer que no existe, no hay más metas. No irás contra él, sino al encuentro interno, a descubrir la raíz del propio miedo. Llévalo ante la verdad, así perderá todo su poder. Ninguna mente en su sano juicio le juraría lealtad si pudiera ver lo que realmente es. Y si lo han elegido hasta ahora ha sido porque se ha disfrazado y su opuesto lo han creído. No será fácil seguir su huella, pues si bien es débil, su lógica es perfecta. De este mundo es artífice e ilusionista. Ya verás, te tiene siguiendo una falsa pista. Las dudas desaparecen temporalmente, solo para reaparecer en una forma diferente. Cuando no lo ves es que prefieres lo de siempre. Te ofrece poder sobre animales y gente. Mira cuántos defectos, tú eres más inteligente. O te ofrece visiones de sufrimiento para que sientas culpa y veas a los demás siniestros. Para que te concentres en el dolor del mundo y creas que es lo más importante. Pierdas de vista la vida, te enfoques en la muerte, volviéndote su esclavo, defensor y ejecutante. ¿Por qué de algo tan esquivo si es tan insignificante? Porque la humanidad ha brevado un pozo que emana de nuestras ideas, creencias y antojos. ¿Y tú qué quieres abonar a la cuenta del mundo? ¿Dolor, muerte y condenas? ¿O invertir tus pensamientos en creación y cosas buenas? Generación Radio. Comunicación contra el poder. Siete con 7:38 de la noche, estamos de vuelta en su programa favorito, La Voz Roja. Les recordamos que nos pueden marcar a cabina al 5587-5696, 5587-5696, y también nos pueden buscar en el Facebook como Juventud Comunista de México. Estábamos hablando acerca de los hechos ocurridos en la guardería ABC, un poco de los datos, las cifras, lo que ha pasado a lo largo de los años, pero ¿quién es el responsable de estos hechos tan lamentables? ¿Cómo van las investigaciones actualmente con respecto al caso? Pues antes de pasar un poco a ese tema, igual quisiera recalcar, ¿no? Dirán, este que trae contra nuestro queridísimo presidente, ¿no? Cuando empiezan las campañas allá por allá del 2012, ya saben, ¿no? El queridísimo presidente va, hace su proselitismo en todo el país y llega al estado de Sonora, donde tiene una reunión con los padres de los afectados de la guardería ABC, de los niños que murieron y de los niños que están lesionados, que piden justicia, piden a los responsables. El presidente se compromete a acabar, ¿no? Y a dar con los responsables, acabar con la impunidad y dar con los responsables. Hoy a 3 años ya de gobierno, no hay justicia, y esta promesa del señor presidente pues queda en el aire, ¿no? Al igual que hace unos días sale una nota, ¿no? Donde la PGR a 6 años de este hecho lamentable, ahora sí dice, ahora sí tenemos un plan para la investigación, ¿no? Ya que la escena del incendio ha sido modificada a lo largo del tiempo, a lo largo de los distintos peritajes que cuestan miles, ¿no? Millones de pesos, miles, que salen de los pesos. Impuestos de cada uno de nosotros. Deja de eso, ¿no? Igual el hartazgo de los padres. Si bien esto no lo podrá, el gobierno les indemnizó, ¿no? Por ley, pero no les va a devolver a sus hijos, y lo que ellos quieren es justicia, y eso de que los tengan con que es que se va a hacer un peritaje tanto tiempo, ¿no? O después, ya basta de esto. Anuncia, miren, representantes de los padres de los niños de las víctimas del incendio de la guardería ABC, con integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se reunieron con Gilberto Higuera Bernal, su procurador de control regional de procedimientos penales y amparo de la Procuraduría General de la República, quien se comprometió a presentar un nuevo plan de investigación con ellos. Se comprometió a ir la otra semana para estar en reunión con los padres de familia. Igual hace un momento hablábamos de esta esta línea de investigación que se llevó al principio, porque los padres llevaban investigaciones paralelas a las que llevaba la Procuraduría General de la República, donde se menciona que el incendio fue provocado. El incendio fue provocado y las órdenes salieron de la casa del, vaya, del gobierno de Sonora, de Eduardo Bors, quien le dijo a su secretario técnico, que era Carlos Lanfélix, que quemara unos documentos donde, al parecer, bueno, recordemos, al lado de la guardería ABC había una bodega, una bodega donde habían archivos del gobierno, y al parecer había un desfalco por ahí de 10 millones. Y lo que Bors hace es mandar a Carlos Lanfélix, su secretario técnico, a quemar estos dichos documentos. Esta a su vez, a su jefe de guardias y su chofer les da la tarea, que es Carlos Andrés López Mesa, alias el teniente. Con formación militar, recluta otras dos personas y se van a hacer esto. ¿Cómo se llama? Sí, se van a quemar la bodega. Algo que esta investigación sale en el 2014 por parte de Índigo, reporte Índigo, donde hacen esta investigación y tienen de hecho las declaraciones en video. Igual Jesús Murillo Caram, en 2014, que aún era Procurador General de la República, es que presenta estas nuevas, ¿cómo se llama?, pruebas, estos nuevos aportes, pero al parecer no han nada más fueron aportes, porque así a la investigación o detención de más implicados no ha llevado, simplemente se presentaron nuevas pruebas, pero todo sigue igual. Igual en esta noticia que no salió hace mucho, se dice que se contratarán a peritos ingleses, pero los padres lo único que claman es que se tome acción penal y se tomen a más responsables del gobierno federal, que ahorita gozan de impunidad, porque ellos ya están hartos de peritajes. Ellos dicen, ¿de qué sirve un peritaje así años cuando ya la escena del crimen ya ha sido totalmente movida por peritos que anteriormente han hecho mal su trabajo o no se ha llevado bien la línea de investigación, además del tiempo que ha pasado? Es un lugar que no ha sido cuidado adecuadamente, no se sabe si personas han entrado o han salido, o se han sacado objetos, ¿no?, para quitar toda esta culpa. Exactamente, ahí nos damos cuenta de las tranzas de todos y cada uno de los involucrados. Sobre la teoría de la conspiración estaremos hablando más adelante en la siguiente parte del programa, pero hay que ver cómo sale, por ejemplo, que una de las cuñadas de cuñadas de Calderón en ese tiempo estaba directamente relacionada con una de las dueñas de la guardería. Como también el gobernador de ese estado de Sonora, como los encargados del Instituto Mexicano del Seguro Social tienen responsabilidades y no las han cumplido, a pesar de que ya pasó tanto tiempo. En la nota que comentaba mi compañero hace un momento, hablaba acerca de que los padres de las víctimas se reunieron con personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque ya de plano saben que del gobierno no van a obtener nada, así como en el caso de Ayotzinapa, que las investigaciones han tenido que ser por cuenta propia, e inclusive los padres de los normalistas han tenido que ir al extranjero a alzar su voz contra el gobierno mexicano. Los padres de los niños también lo hicieron así aquí en México, a tal punto de que se aprobó una reforma a la ley en cuanto a la cuestión de las guarderías y estancias infantiles, conocida coloquialmente como 5 de junio, donde se habla precisamente de las condiciones de seguridad que tienen que tener estos espacios para garantizar la integridad física y la salud de todos aquellos niños que resguardan. Nos vamos a una pequeña pausa musical, en unos momentos regresamos ya para cerrar con este bloque acerca de la guardería ABC. Estímulos más fuertes que el miedo a morir. mundo viajo con más compañía que la de mis pensamientos, los de tu estado. Es que la guerra es un desastre, la guerra es un desastre siempre. Ven y mira, mi cuerpo está abierto. Mira que sentado en cómodo sillón, lejano al campo de batalla, no sé escribir sobre cómo se muere el frente. Ven y mira, aquí en mi panza dentro. Ven y mira, personas aterrorizadas, impotentes. Mira, mira, volan sin orden y concierto, redondo los ojos. Ven y mira, unos huyen hacia el norte, mira, otros huyen hacia el sur. Mira, mira, huyen en todas direcciones y se mueven en círculos. Ven y mira, caen dormidos, extenuados, mira, en cualquier lugar. Mira, mira, descansan a ratos, recuperan el aliento. Ven y mira, reúnen lo que les queda, mira, de fuerzas. Y retomar aquel caótico de apurar sin fin. Ven y mira, estoy sangrando. Y por lo visto me dominan estímulos más fuertes que el miedo a morir. No viajo con más compañía que la de mis pensamientos. ¿Dónde tú estás? Y es que la guerra es un desastre, la guerra es un desastre siempre. Ven y mira, ven y mira, ven y mira, aquí en mi panza dentro. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Son las 7:48 de la noche, 7:48 de la noche, estamos de regreso en La Voz Roja. Les recordamos el teléfono en cabina 5587-5696. O nos pueden seguir a través de Twitter aquí en cabina, donde es @regeneracion_r, o buscarnos en Facebook, ahí nos pueden mandar un mensaje, postearnos o que gusten que hablemos de un tema, es Facebook/Regeneración Radio, o la página de la Juventud Comunista, que es www.jucomex.com, o también por Facebook, que pueden buscar Juventud Comunista de México. Bueno, pues en el bloque anterior se estaba hablando de esta línea de investigación que, como les comentaba, se llevó al principio de las indagatorias por parte de la PGR, donde se decía que el gobernador de ese entonces, Eduardo Bors, había hecho un desfalco millonario con un programa que se había llevado en aquel entonces en Sonora. Ahorita no recuerdo, lamentablemente, el programa social, pero este gobernador desfalca aproximadamente 10 millones de pesos. Y todos estos documentos están en la bodega adjunta a la guardería ABC. El Eduardo Bors le da las órdenes a Carlos Lanfélix, que es su secretario técnico, que queme esos documentos. Esta a su vez, a su jefe de escoltas, que era su, ¿cómo se llama?, su chofer igual, que es Carlos Andrés López Mesa, alias el teniente, le da las órdenes de que queme la guardería. Este lo hace, lamentablemente, en pleno día, y es cuando se propaga el incendio a la guardería. Algo curioso fue que el teniente, esta persona que es el actor material del hecho, muere dos meses después de los hechos, tres disparos en la cabeza, tres en el tórax. Ya ven cómo es México. En los reportes que les decía que lanza el reporte Índigo en video, sale la pareja sentimental del teniente, donde dice que literalmente la cagó, que quemó los documentos en pleno día, y el incendio se propagó a la guardería y murieron, y que esto iba a afectar las elecciones, iba a afectar la, en aquel entonces. Y las afectó. Si no mal recuerdan, hubo elecciones y afectó muy mal al gobierno priista de aquel entonces, porque hay que recalcar que eran priistas. Esto a la par trajo consigo muchas promesas, igual electorales, gente que se aprovechó, hizo proselitismo con ello, con la esperanza de los padres de demanda de justicia. Como les comentaba, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a esclarecer los hechos, cosa que no ha hecho hasta el momento. Y es al igual que quisiera recalcar esto de la Suprema Corte de Justicia, cuando mencionaba mi compañero Alejandro, que son llamados Juan Molinar Orcasitas y Daniel Caram, son llamados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ellos son liberados, ¿no?, de todo cargo, a pesar de que los ministros aceptan que se violaron los derechos humanos de interés superior, protección a la vida, integridad física, seguridad social y salud. A pesar de estos graves cargos, se les perdona, y quedan absueltos, ¿no?, de cualquier investigación. Y es lo que indigna más a los padres, a los padres de los niños muertos. Exactamente, un hecho completamente lamentable que pudo haberse evitado con un poquito de seguridad de las estancias infantiles. Digo, no perdían nada con poner rutas de evacuación, con poner extinguidores, con poner medidas para prevenir todo este tipo de cosas. Desgraciadamente tenemos un país donde la corrupción reina y donde no se cumplen las leyes cabalmente, o son cumplidas a medias, o simplemente hacen que las cumplan aquellos que no tienen poder, que no tienen dinero, y los ciudadanos de a pie, el pueblo en general, sufre las consecuencias, como lo que pasa con todos estos niños. Aún no está todo perdido, pues estos padres que no solamente buscan pedir justicia de este caso, además buscan proteger los derechos de los niños en las futuras guarderías o en otros establecimientos, y eso es algo muy bonito de su parte. No, y como mencionan, ¿no?, estudios que han mostrado los padres, que desde que pasó el incendio a la fecha, en guarderías de Cedesol y del IMSS han muerto 30 niños, ¿no?, por la falta del cumplimiento de esta ley, que coloquialmente se conoce como 5 de junio, que no ha sido aceptada en todos los estados de la República. Los datos son que en 7 estados simplemente se ha llevado cabalmente los cambios, la legislación, para que esta ley 5 de junio esté completamente puesta en funcionamiento, ¿no?, y las guarderías que están en servicio pues estén en orden. Igual algo que nosotros somos parte y hay que denunciar, ¿no? Muchas veces por flojera o por ese confort en el que estamos, no denunciamos todas estas irregularidades, ¿no? Donde una guardería está cerca de una gasolinería o hay estos ciertos malos tratos, ¿no?, de los que muchas veces pasamos por desapercibidos, pero un día pueden darnos un cambio de 180 grados, ¿no?, a nuestra vida. Exactamente, y ya por último solamente invitarlos a que estén al pendiente de las movilizaciones que se realizarán este próximo 5 de junio aquí en la Ciudad de México, conmemorando el aniversario luctuoso de este terrible hecho, no solamente aquí en la Ciudad de México, también en otras ciudades importantes del país. En Hermosillo, por ejemplo, se estarán haciendo estos actos para conmemorar la terrible muerte de estos niños que, ahorita lo repito, podrían estar en la primaria estudiando. Con esto terminaríamos nuestra cápsula acerca de la guardería ABC y regresaríamos con un enlace telefónico desde Ayotzinapa con nuestro compañero Fidel. Esto es La Voz Roja, en unos momentos regresamos. We'll be right back. estudiantes. La voz que se alza por la educación no tiene fronteras. ¿Cuál es la diferencia entre un dolor de un tiempo pasado y uno actual? ¿El dolor de un país y el de otro? México, 1968, Plaza de las Tres Culturas. Una madre ayuda a la Cruz Roja a hacer el conteo de cadáveres, deseando que su hijo no se encuentre entre ellos, aferrada a la esperanza de que él se encuentre en cualquier otro sitio a salvo. Camina entre los cadáveres de jóvenes estudiantes. Cuenta los cuerpos paso a paso. 1, 2, 3, 4. El gobierno ya ha dado una cifra total de muertes. 20. La mujer envuelta en llanto cuenta 60 caídos y continúa sin encontrarlo. Tal vez esté tirado en el piso de un departamento o en el pavimento de algún otro lugar. Quizá aún con vida se encuentre siendo torturado por los hombres del guante blanco. Pero la impaciencia que brota de su desgracia le arrebata un grito diciendo: ¿dónde está mi hijo? Italia, 2011. Palazzo Chigi. Hay una multitud de estudiantes frente al palacio. En los hogares, las amas de casa, madres de esos jóvenes tiemblan temerosas al ver por una pantalla cómo sus hijos son rodeados por la policía, para controlarlos si se quiere. Recuerdan con lastimero dolor los hechos acontecidos apenas hace un año. Cerca de 100 estudiantes, hijos heridos, ensangrentados, golpeados y casi asesinados, no quieren que se repita. No quieren sepultar a sus pequeños antes que ellas mismas. Chile 2011, Plaza Italia. Otra mujer, madre también, se tira de rodillas pidiendo a Dios por la vida de su hijo. En las noticias reportan la movilización. La mujer lo distingue entre el montón de estudiantes detenidos por los policías antimotines, ensangrentada su playera blanca y desfigurado su rostro. Quizás sea la última vez que ella vea a su vástago. Solo así, a través de una pantalla, porque quizá no tuvo el valor de acompañarlo ese día a exigir sus derechos. Tal vez el miedo le penetró los huesos, y ese mismo miedo se convierte ahora en la rabia al ver a su hijo sangrando e indefenso. China, septiembre de 2014, ciudad de Hong Kong. Un creyente suplica a sus estudiantes manifestantes que abandonen el centro para no sacrificar su vida, pero el reloj funciona mal, parece cardenal. Porque para entonces la policía antimotines ya ha rociado gas lacrimógeno sobre los hijos de madres que están en su casa. Frente a sus altares, rezan por la vida de estos jóvenes, que se truenan los huesos de las manos ante la desesperación e impotencia. Cerca de 38 estudiantes hoy van a sentir mucho dolor físico, porque han sido heridos por los controladores del orden, pero cerca de 500,000 van a sentir rabia hacia su gobierno. México, septiembre de 2014. Suena el teléfono de un humilde hogar en el poblado de Ayotzinapa. La señora de la casa contesta el llamado. Al fondo se escuchan unos gritos desgarradores pidiendo ayuda. Entre ellos, reconoce la voz familiar diciendo: mamá, los policías me están balaceando. A unos compañeros, a mis amigos, ya están muertos. Los tengo que ayudar. Días después, esta mujer aparece en las calles con una pancarta en las manos pidiendo justicia por la desaparición de su hijo. Estudiante normalista, en compañía de otros cientos, su tez demacrada evidencia su dolor y en su cartulina se lee la leyenda: si mi hijo no se rajó, yo tampoco lo haré. México, octubre de 2014. Un hombre, con manos agrietadas por las labores del campo, toma el micrófono, parado sobre el templete preparado para la movilización. Acusa a su gobierno declarando: ellos no quieren que nosotros alcemos la voz para pedir justicia, para exigir una vida mejor. Nos quieren callar. No les conviene que existamos. Y para recordárnoslo, arrancan el rostro de los estudiantes, nuestros hijos. En las calles se queda impreso el sudor, la sangre derramada por cada estudiante, como si cada gota de líquido rojo coagulado fuera un reclamo a su gobierno, a su pueblo mismo, a todas las personas que prefirieron dar la vuelta al ver que 5 policías armados mataban a golpes a un chico de 20 y tantos, que aún traía un lápiz en la oreja y en la mano una hoja de papel. En las paredes de cada ciudad, de cada poblado, vaga el viento con olor a cadáver, con hedor a llanto. Lleva consigo los gritos de sufrimiento de cada hijo caído a manos del gobierno. Se escribió que del cielo la enseñanza debe recoger, que contra mentes cerradas será su lucha principal. Se nos ocurrió que ya usaron todas las palabras hermosas para describir a un estudiante. Por eso hemos decidido no usarlas. Porque, ¿por qué no describir esa otra parte? Aquella donde un lápiz y un cuaderno no sirven para el carajo. Y el estudiante nació para luchar por una vida mejor. Pero no solo para él, sino para su pueblo también. para el jodido pueblo que al calor de los golpes y los balazos le dio la espalda, y que del cielo lo único que recoge en su último aliento, ¿por qué no hablar del joven que olvida toda la educación a la hora de defender su vida? En ese momento, ni la gramática ni los cálculos le sirven para proporcionar un buen golpe en la cara de su agresor. En realidad, no hay diferencia entre el dolor de una época pasada y el de una época reciente, ni entre el dolor de un país y del otro. El dolor es el mismo, igual que las gotas rojas en el suelo y las madres llorando a un cadáver. Cerca de 500,000 de personas manifestándose en Hong Kong, 90 ciudades italianas manifestándose al unísono, miles de estudiantes chilenos manifestándose en sus calles, en México alrededor de 75,000 estudiantes en una mega marcha, todos con un fin común, una vida mejor, que solo se podrá lograr a través de la educación. Al final del día, el cuerpo duele, los pies duelen a todos los estudiantes que luchan por sus derechos, pero al mundo entero le duele el alma, le duele ver que nuestro hogar se cae en pedazos. Amedrentado por cada gobierno local, y solo los estudiantes se atreven a alzar la voz. Retomando el lema de nuestros hermanos caídos en el 68, ¡únete pueblo! ¡Únete pueblo! No permitas que nuestros caminos se continúen tapizando de cadáveres. ¡Cámbialos por flores! ¡Cambia el llanto en las calles por las risas de tus hijos! ¡Cambia tu futuro miserable por uno agradable! No des la espalda a tus estudiantes, porque ellos son el futuro. Porque ellos son tus hijos y porque nosotros también matamos a quien ignoramos. ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro! Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Son las 8:11 de la noche, estamos en La Voz Roja. El audio que acabamos de escuchar fue un video elaborado por el Comité de Comunicación Social Politécnica durante el paro del poli el año pasado, en el que se destacan los aspectos fundamentales por los cuales inicia el movimiento politécnico el año pasado. ¿Para qué lo traemos a colación? La respuesta es simple y sencilla. El fin de semana pasado, tanto en el Instituto Politécnico Nacional como en la UNAM, se llevaron a cabo los procesos de admisión a nivel licenciatura para cursar las diversas carreras que ahí se ofrecen. ¿Cuántos hicieron el examen para el poli para la UNAM, Jesús? Fueron 43,083 aspirantes. Eso solo para los del poli, ¿no? Del poli, correctamente, del UNAM, no tengo el dato. Para el UNAM fueron otros tantos también. Es coincidente, igual por el recorte de las fechas de los 3 semestres en un año, coincidió que el examen de segunda vuelta de la UNAM y el del Politécnico se hicieran el mismo día. Es una cosa a destacar, ¿por qué? Porque en el contexto convulso en el que vivimos, en el que la evaluación a los maestros cesa por un momento, en donde la reforma educativa que pretende ofrecer un mejor nivel de la enseñanza es algo que nos está lacerando cruel y dolorosamente, tenemos datos realmente desgarradores, como que de todos los que fueron a hacer ese examen, de 10 personas solamente una va a entrar, a muchísimos más los van a rechazar, y eso solamente las tres grandes, la UNAM, el Politécnico y la UAN. Eso en el DF. Habría que ver cuántos más no son aceptados en los 32 estados de la República faltantes. Qué triste situación, pues nos estamos quedando con jóvenes que ya no alcanzan los estudios, bueno, el mayor nivel de estudios. Exacto, ¿no? Y que por esta falta de preparación muchas veces ya no siguen con los estudios, ¿no? Desestiman ya seguir yendo o por otras cuestiones que les salen, que problemas económicos distintos de otra índole, pues ya no pueden seguir con los estudios. Y es muy lamentable que en un país que se dice desarrollado, que quiere entrar a grandes economías, no tenga la infraestructura necesaria para dar para la demanda de estudiantes que quieren entrar a estudiar, ¿no? Y que toda esta onda nada más se refleje en un concurso donde, bueno, tendrá los conocimientos, pero pues si quedaste, si no te quedas afuera y te esperas al otro año. Es algo que puede abrir un debate, el tema del examen de admisión, del pase reglamentado inclusive, porque hay que admitirlo, aunque suene un poco discriminatorio. La UNAM, el Politécnico, el TEC de Monterrey están rankeadas dentro de las tres mejores universidades en el país. La UNAM es la única a nivel en Latinoamérica que está rankeada en los estándares mundiales. Son universidades de excelencia que requieren gente de excelencia. Sin embargo, muchas veces no es cuestión de qué tanto sepas o qué tanto te falta de preparación el hecho de que quedes en un examen o no. Yo tengo la experiencia de haber hecho 3 veces el examen de la UNAM para filosofía y nos vemos con el triste panorama de que todos los miles de aspirantes que vamos a hacer el examen solamente van a escoger a 10, máximo 15, eso porque el pase reglamentado le quita su lugar a muchos que no estudiaron en un CCH o que no estudiaron en una prepa. Cosa realmente terrible porque muchas veces solamente te faltan 5 o 3 puntos, como en mi caso, para quedarte y pues no te quedas. Pues sí, esto también, bueno, en mi opinión, esto viene también con negocio sucio. Pues tal vez que no acepten a esos aspirantes, pero algunos que buscan seguir estudiando se van a las universidades privadas. También esa es otra. Por ejemplo, el fin de semana uno veía en Zacatenco, aparte del tráfico totalmente desquiciante, en cada esquina, desde Metropoli, desde Lindavista, por Indios Verdes, por donde llegaras, a la gente en las esquinas con los volantes de las universidades privadas, que muchas veces ni siquiera sabes si tienen un certificado o no, ni siquiera tienes la certeza de que al inscribirte a esa universidad, que por cierto la educación es una responsabilidad de otorgarla para el Estado, no tienes la certeza de que al momento de salir tu título va a valer. Mi profesora de elementos primarios de medición me comentaba acerca de las certificaciones que una de sus compañeras tuvo problemas para sacar su título de la universidad porque el bachillerato privado en el que ella estudió no estaba certificado. Entonces tuvo que hacer la prepa abierta para que le dieran su título, cosa realmente terrible porque mientras ya perdió los 3 años de bachillerato y alargó el tiempo de su titulación. Sí, es algo que igual, si bien digo, el Estado no va a proveer la infraestructura necesaria, mínimo que tenga ahí el cuidado, ¿no? Y eso lo estoy llevando a un extremo, porque eso es responsabilidad del Estado. Y sigo recalcando, la infraestructura, hay muchas personas que vienen de otros estados, estudiar aquí a estas tres grandes casas, de estudio y pues... Muchas veces nada más, el viaje es en vano. ¿Por qué? Por esta selección, como bien dice el compañero, de 10, 15 personas máximo, o este pase directo, ¿no? Que muchas veces se pone en tela de juicio porque hay compañeros que no aprovechan el estudio y sí, tal cual, las cosas como son. Hay personas que no aprovechan su oportunidad, ya llevan bastante tiempo ahí en la prepa, ya la hacen y tienen aún así su pase reglamentado, su pase directo, disculpen. Y es gente que no aprovecha, y dándole la oportunidad a personas que sí se lo merecen, y era algo que estamos platicando fuera de cabina y de esta injusticia, ¿no? Personas que en verdad lo merecen no lo tienen por esta falta de espacio, al igual que la infraestructura, es lo que más recalco. Algo que comentábamos antes del corte, como lo decía mi compañero, es precisamente esta cuestión, cómo muchos grupos que se dicen de izquierda, que se dicen estudiantes organizados y revolucionarios, pelean porque se quite el examen de admisión, alegando de que es responsabilidad del Estado otorgar los lugares y que el pueblo tiene que ser educado. Esto es realmente correcto, pero recalcamos, las universidades que mencionamos anteriormente, Poli, UNAM y la UAN, a pesar de que ya una vez que estás dentro te das cuenta de que tienen muchas carencias, son las mejores que tenemos en el país y para ingresar a ellas se necesita tener cierto nivel de estudios. En Cuba, por ejemplo, donde la educación sí está garantizada en todos los niveles, no pasa esto de que toda la gente entra a las mejores universidades de la isla. Se hace igual un examen de selección y a partir del conocimiento que tenga el alumno es a donde se va a ir. o inclusive no pasa esto donde los estudiantes tienen primera, segunda, tercera ronda de TS, es un montón de extraordinarios y se quedan debe y debe materias y realmente no pasan y le quitan el lugar a otro que probablemente podría ocuparlo mejor. Hay que ser coherentes con lo que decimos, queremos una educación de calidad, queremos que México prospere, hay que chingarle también, hay que estudiar. El modelo educativo cubano es digno de admirarse porque ahí sí están garantizando la educación para todo y no solamente de dientes para afuera. No manejan un discurso populista como el que nos quieren hacer ver otros grupos aquí en México diciendo que la UNAM, el Poli y la UAM tienen que abrir todos sus lugares. Simple y sencillamente porque ya cuando estás ahí te das cuenta que te piden un nivel, inclusive muchas veces tienes que pasarte horas desvelándote días enteros y muchas veces me ha pasado porque yo no vengo de una vocacional, tienes problemas porque lo que te enseñaron en la prepa, en el bachillerato, no es suficiente con el nivel que te exige la escuela y tienes que echarle el doble de ganas. Sí, claro, llevar tus méritos. Y bueno, retomando un poco lo que dices de estas personas que van y hacen su examen, igual, no a nivel superior, igual a nivel medio superior, ¿no? Que es esto de las prepas, esta famosa marcha, ¿no? Que se hace después de que se aplica el examen del COMIPEMS, que van y exigen igual un nivel a nivel preparatoria. Son personas que tuvieron 31 aciertos, ¿no? 31 aciertos, 20 aciertos. Un acierto. Un acierto, que fue el más bajo registrado, que estaba comentando. Vaya, no queremos dejar a las personas sin educación, ¿no? Al contrario, pero cada institución tiene un nivel y debes de tener esos conocimientos o mínimo dominar lo básico para poder llevar los retos que te va a proponer la institución, ¿no? Y el plan de estudios, porque ¿de qué sirve que vayas a protestar, que tuviste 31 aciertos y te quieres quedar, no sé, en una vocacional, cuando te dan el lugar y no lo aprovechas porque no tienes el dominio y nada más vas a ocupar un lugar que le puede ser asignado a una persona que sí domina los conocimientos, pero que por esta selectividad o el número de matrícula no pudo entrar? Exactamente, pero no se trata de linchar a aquellos que por una u otra razón no le echan ganas a la escuela. Lamentablemente, los problemas de desempeño académico no tienen que ver solamente con la personalidad del alumno, o con pereza, o con una falta de empeño en la escuela. Tienen que ver con condiciones económicas, con condiciones sociales. En mi caso, por ejemplo, yo vengo desde provincia, tengo que estar rentando y me cuesta a veces trabajo poner atención en clases. ¿Por qué? Porque tengo que estar trabajando, tengo que estarme manteniendo. Tengo otros compañeros que estudian en el poli que se hacen 2 horas desde el lugar donde viven para llegar a la escuela, o incluso algunos que van sin comer, que no desayunan. Y yo me pregunto, ¿cómo puede una persona sin algo en el estómago poder prestar atención a las clases? Hay personas que trabajan para mantener a su familia, hay personas ya casadas que quieren superarse, pero no pueden hacerlo porque no tienen las condiciones materiales necesarias. Desgraciadamente no se puede satanizar a los jóvenes que no estudian, que no se preparan. ¿Por qué? Porque buena parte de esa responsabilidad la tiene también el Estado, nuestro sistema, que enajena hasta un punto de que deja a las personas completamente vulnerables, completamente faltas de conciencia, o dicho de una manera va a sonar grosero, las deja idiotas sin poder pensar en otra cosa que no sea la televisión, que no sea el fútbol, que no sea las telenovelas. Con un sistema así, ¿cómo puede una persona prepararse? ¿Cómo podemos mejorar el nivel educativo del país? Antes de tratar de querer cambiar a esta gente o querer elevar el nivel de los estudiantes, habría que cambiar las condiciones materiales que vivimos. Vuelvo al sistema político cubano, al sistema educativo. Allá está garantizada la educación en todos los niveles y se le exige a los estudiantes que rindan cuentas de lo que el Estado les está proporcionando gratuitamente, porque tampoco se vale desaprovechar ese recurso. ¿Pero por qué? Porque allá en Cuba está garantizada la educación, está garantizada la salud, está garantizada la vivienda, está garantizada la alimentación. Ahí no vas a ver un niño cubano que se vaya sin desayunar, ahí no, los habitantes de esa isla no van a gastar 50 o 60 pesos en pasaje diario para poder llegar a sus centros de trabajo. Inclusive hay internados en las escuelas para los que vienen de las provincias del campo, para que no dejen sus estudios, para que aprovechen realmente estas oportunidades. Exacto. Y de ahí pasamos a otro tema que, vaya, se desprende, ¿no?, de esto que mucha gente dice: no, es que en México sí, la educación es gratuita o la tienen todos. Gratuita, ¿cuánto se paga? ¿Me puedes comentar cuánto se paga para entrar al nivel medio superior? En el caso del Poli, me parece que la aportación voluntaria a la COFA, al Patronato de Obras, es de 250, 300 pesos. En el caso del ITBER, el Tecnológico de Veracruz, que es donde va a hacer examen mi hermano, está como en 2,000, 3,000 pesos, eso sin contar el curso de inglés que te enjaretan y los pagos cada semestre, que son aproximadamente lo mismo. Cosa que resulta realmente increíble, tomando en cuenta que aquí la UNAM, ¿cuánto se paga? ¿50 centavos? Desde 10 centavos. Esa aportación voluntaria. Incluso en el Poli, a partir del movimiento del 2012, se garantizó que el pago del donativo fuera efectivamente un donativo. Cuando vas a ventanilla, hay algunos pasados de lanza que te lo rayan y te ponen con un marcador a tu comprobante sin donativo, así como que si fueras un pinche apestado, pero el caso es que se respeta, realmente no te la hacen de tos para inscribirte si no pagas nada. Exacto. Y tú, compañero, ¿cuánto pagaste por él? ¿En cuánto está el Comipems aquí? ¿Cuánto pagaste? ¿Cuánto te tocó pagar? ¿300? ¿250 más o menos? Como 380. 380. Según yo recuerde yo. Y es donde dices, ¿no? Si la educación es gratuita, bueno, ok, el pago dicen muchos que es mínimo. Ok, 300. Muchos dicen, no, es que es un pago muy pago simbólico. Un pago no simbólico. Dicen que es un pago muy pequeño. Pero lamentablemente los salarios en el país o la entrada de dinero para los jóvenes que vienen de provincia, que juntan para su boleto del camión, para llegar aquí. O ven mil formas de ver la forma de llegar a la capital y hacer su examen, no pueden conseguir más de ese dinero. Y es cuando le haces decir a la gente que dice, no, es que en México sí hay educación, pero no se aprovecha. Sí, de que está la educación, le está. De que te están cobrando una mínima madre, como dicen, está. Pero lamentablemente no todos tenemos esa oportunidad de tener ese dinero, ¿no?, extra para pagar el concurso. Exactamente, y con esto nos vamos a una pausa. Antes de pasar a la siguiente canción, queremos decirles, el compañero Fidel, no nos hemos podido comunicar con él. Hay que recordar que está en una población rural, en Ayotzinapa, y posiblemente no tenga señal, pero intentaremos hacerlo más tarde. Mientras, los dejamos con esta canción de Manu Chao. En unos momentos regresamos. Chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partigiano, me voy contigo. Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. Partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré. Cava una fosa en la montaña, oh, bella chao, bella chao, bella chao. Cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao. gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. He puesto el fiore del partigiano. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Generación Radio. Comunicación contra el poder. Son las 8:30 de la noche. Estamos de regreso en su programa favorito, La Voz Roja. Les recordamos que nos escuchan a través de la señal de Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org. Desgraciadamente no nos sirve el FM, pero antes podían escucharnos en el 105.3 de FM. ¿Los teléfonos en cabina cuáles son, Omar? Son el 5587-5696, 5587-5696. Y también les recordamos que pueden mandarnos sus comentarios, sus peticiones de canciones o de tema a la página del Facebook de la Juventud Comunista de México, Juventud Comunista de México. Y bueno, regresamos al tema acerca del examen de admisión de los lugares en las universidades públicas que son las más grandes en este momento, que se hicieron el fin de semana, UNAM, Poli y la UAN. ¿Qué nos puedes comentar esto, Jesús, tú que recientemente entraste al nivel medio superior? No, pues destacando lo que nos dijo hace poco nuestro compañero Omar, de que pues nos cobran una cuota para hacer el examen y son como miles de aspirantes a ese examen. Y la mayoría no entra, pero ¿qué hace la UAM? Bueno, ¿qué hacen esas universidades con tanto dinero que reciben de eso? Y no vemos eso en el mantenimiento así. Bueno. Exactamente. Y pasamos otra vez a un poco de los datos y las cifras con otra encuesta de Parametria. Tienen datos muy buenos, les recomiendo que la busquen. Y de una encuesta que se realizó en 2013 a propósito de las evaluaciones, le preguntaron a la gente de qué universidad pública o privada había escuchado hablar. El 97% mencionó la UNAM, el 96% el Politécnico, el 84% la UAM, el 79% el TEC de Monterrey, el 76% la Universidad La Salle, el 75% la Iberoamericana, el 72% la UACM, 71% la UVM, 64% la Náhuatl, y así se van con las demás universidades privadas. En cuanto a la percepción acerca de la calidad de la enseñanza en esas instituciones, el 94% dijo que le parecía mejor el TEC de Monterrey, el 91% el Politécnico y la UNAM, el 89% la UAN, y la Náhuac tiene un 87%. Esa es una de las percepciones de la gente que tuvo en 2013 acerca de qué tan fregonas son las universidades, tanto públicas como las privadas, lo cual abre otro debate, ¿qué es mejor, la educación pública o la educación privada? Pues yo creo que todo se basa en prejuicios. Todo lo que tienen ahí las personas es a prejuicios y no se van a los datos oficiales o van y preguntan a las universidades, ¿no? Siempre se tiene este concepto aquí en México de que lo privado va a ser lo mejor, de que ven a la UNAM que son unos desastrosos ahí que no se bañan, que ese es el concepto que siempre se tiene, que los filósofos y toda esta onda. Y del Politécnico, que son muy cerrados, ¿no? Que sus ondas de los números. Y así es como te responde la gente. Sí, aunque dé risa, así es como te responde la gente. Todo esto lo ve como... Es que es de gobierno, pues... No, es que mi hijo debe estar en la mejor, un Tec de Monterrey o la Iberoamericana. Y se basan esos prejuicios cuando no se van a estas estadísticas. Por ejemplo, ahorita decía, estaba en el ranking, ¿no? La UNAM es la única a nivel, bueno, en el país. Que está a nivel internacional. Igual, las demás universidades ya están apuntando a estar en el ranking. Están comparadas con las de Oxford u otras universidades, ¿no? De gran prestigio. De Estados Unidos, de Europa. Pero no es tanto la percepción que tenga la gente de ellas. Realmente hay un contexto ideológico detrás de la universidad pública y detrás de la universidad privada. El Tec de Monterrey, por ejemplo, tiene una historia completamente siniestra que basa su ideología, los principios de esa universidad, en cuestiones meramente religiosas. La mayoría de las instituciones educativas privadas se sustentan en el fundamentalismo religioso. ¿Por qué? En el caso de Monterrey en concreto, cuando se viene la guerra cristera, hay un gran revuelo. Se acusa al gobierno cardenista, cuando ya empieza la educación laica gratuita, de que los profesores rurales que iban a los pueblos a enseñar, de que las escuelas que estaba abriendo el gobierno eran comunistas, satánicas, que quemaban niños o inclusive hacían una y mil cosas. Hay una película que retrata esto, de unos maestros que se van a una población a dar clases y al final son quemados, me parece, por el pueblo, porque el cura los incita y les dice que son el mismísimo demonio. El Tec de Monterrey, en un reportaje de Clio TV lo mencionan, se basa en esto, de que los regimontanos de aquel momento no querían que se les enseñara evolución a sus hijos, no querían que todos estos principios científicos se les inculcaran, querían que ellos tuvieran una educación meramente conservadora, fundamentada en los valores morales cristianos y demás. Incluso es una cosa totalmente perversa ver cómo los grandes grupos de poder, la gente de dinero que manda a sus hijos a estas universidades, está formada como en una secta, así un grupo místico que detenta todo el poder. Cómo tiene a la iglesia de su lado, cómo el Vaticano, distintas instituciones asociadas a mentalidades conservadoras de la ultraderecha, tiene todo este aparato ideológico totalmente castrante, totalmente recalcitrante, totalmente perturbador, que impide que la gente pueda pensar, que la gente ame el sistema en el que está, que ame a sus verdugos. Bueno, en el caso de la educación privada no tanto, porque la mayoría de los que van ahí, que no tienen una beca, son juniors, son los hijos de los empresarios, de los grandes magnates, políticos. Y solamente les enseñan a venderse o a manejar los negocios de papi. En el caso del poli, a mí me resulta realmente terrible cómo bastantes de nuestros maestros nos dicen que en el Tec de Monterrey les enseñan a venderse, y eso es lo que nos falta a nosotros, queriendo darnos a entender que también debemos vendernos como ellos, cosa realmente espeluznante, puesto que no somos mercancías, somos seres humanos con sentimientos, con emociones, no un objeto que puedes vender en Mercado Libre. Exacto. Y es curioso, ¿no? Ahorita la gente que nos estará diciendo, oh, ya le cambiamos a un programa místico, ¿no? De sectas, pero esta es la realidad que se está viviendo, que se sigue viviendo en el país. Todo esto a prejuicios cristianos, católicos, y como bien mencionas, ¿no? Que nos enseñan a vendernos. Y sí, y hay testimonios, hay profesores que bueno, en mi caso, todo, en la escuela, ¿no? Van y te platican, ¿no? Pues mira, yo doy clase en tal cosa y honestamente los alumnos no ponen atención, ¿no? Son juniors, como bien mencionas, ¿no? Hijo de político de tal, y simplemente lo que les enseñan es administrar los bienes, porque no aprenden nada, se la pasan ahí haciendo infinidad de cosas que hacen de todo, salvo estudiar. Y es algo que no me gusta de este sistema, que a veces nosotros los aspirantes elegimos las escuelas privadas porque pensamos que vamos, porque pensamos que vamos a recibir un mejor salario, una mejor vida. Aunque eso también, si lo estudiar, bueno, pues también las empresas son las que contratan a, no sé, tal vez contratan más a los de las universidades privadas. Pero yo creo que si sales de una escuela pública o privada, tú puedes ser un gran ser. aquí lo realmente espeluznante es la falta de lugares, la falta de universidades públicas y que se privatice la educación, no tanto de quién puede pagar o no, sino de los que no tienen nada, también tienen que tener acceso a la educación, y eso es algo que no se vale y por lo que vale la pena luchar. No por quitar exámenes de admisión, no se confundan, sino por incrementar el número de escuelas y por garantizar tener una educación de calidad, empezando por eliminar todas aquellas condiciones económicas que limitan a los estudiantes a prestar atención en clases, quedándonos con los rankings para saber mediante estadísticas cómo están posicionadas las universidades según Parametria. El primer lugar lo ocupa la Universidad Nacional Autónoma de México. El segundo lugar está en el TEC de Monterrey. El tercer lugar, el Politécnico. El cuarto, la UAN. El quinto, la Universidad de las Américas de Puebla. El sexto, el Instituto Tecnológico Autónomo de México. El séptimo, la Universidad de Guadalajara. El octavo, la Universidad Autónoma de Nuevo León. El 9, la Iberoamericana. Y el 10, el Colegio de México. Y bueno, con esto terminamos esta parte acerca del acceso a la educación pública. En unos momentos regresamos con una cápsula acerca de Pancho Villa. Nosotros una ráfaga de rostros. resplandece en la trinchera. Doroteo va montando, 7 leguas hechas llegó a Doroteo y sus dorados. Son un tren en pie de guerra, la revolución se fue. Se fue quedando atrás. Sí, este sitio no está en México. Y aquí, tan lejos de mi patria, he tenido tiempo de sobra para pensar. Tan grandes fueron mis culpas que todavía ha de andar mi cabeza separada de mi cuerpo. ¿Qué no tendré derecho a reposar como Dios manda? Todo completo, pues. Aunque sea en mi tumba chiquita de Parral. Ya que no estoy en la que yo mismo encargué allá en Chihuahua y que no guarda más que un montón de que no mira al sol. Tierra con sed y hambre de servir para algo. Pero seguiré contándoles mis cosas. Antier empecé y ahora voy a acabar hasta que acabe. Odiado por algunos, amado por otros tantos, Doroteo Arango pasó de ser un vulgar cuatrero robavacas perseguido por los estirados hacendados a convertirse en un personaje icónico de la convulsa historia de nuestro país. Aquel muchacho que presenció la violación de su hermana y que vio cómo sus compatriotas morían de hambre bajo el yugo opresor de la democracia porfiriana, dejó atrás sus miedos y mató todo rasgo de debilidad para dejar de ser el campesino taimado y transformarse en el jefe de la División del Norte, en el terrible Centauro, en el gran Francisco Villa. Nacido el 5 de junio de 1878 en el estado de Durango, en el seno de una familia de peones, Pancho Villa fue obligado por el destino a refugiarse en las armas desde muy joven, luchando contra aquellos hacendados que ganaban dinero a costa del trabajo ajeno. En 1910, ante el llamado de Francisco y Madero para levantarse en armas en contra de Díaz, se une a su compadre Eleuterio Soto y juntos emprenden el camino para derrocar al dictador. Tiempo después se une a Abraham González y es ahí donde se entrega plenamente a la causa revolucionaria y comienza a hacer su ejército. Su ingenio militar lo hizo destacar muy pronto, sobresaliendo en las batallas de San Andrés, Santa Isabel, Ciudad Camargo y Las Escobas contra el general Manuel García Pueblito. Luego de los asesinatos de Madero y Pino Suárez, decide rebelarse contra el traidor de Huerta y es nombrado gobernador provisional de Chihuahua por sus altos méritos. Tras la victoria contra Huerta, se subleva ante Venustiano Carranza por considerarlo un traidor ante los ideales por los que peleaba el movimiento revolucionario y por su insaciable sed de poder que lo hacía querer permanecer en la silla presidencial sin convocar a las elecciones. Pero el Centauro del Norte era mortal y, como todo humano, sufrió un traspié. En Celaya, Álvaro Obregón, fiel seguidor de Carranza, lo derrota de una manera muy humillante y poco a poco las fuerzas del caudillo duranguense comienzan a decaer. Convertido el movimiento popular en una vil matanza sin sentido, Villa se retira de la actividad política. Un infausto 20 de julio de 1923 es emboscado y asesinado bajo las órdenes de Plutarco Elías Calles. Villa, el hombre que peleó del lado de los pobres, el que combatió a los ricos, el que invadió a los gringos y el que nunca se rajó, es para nosotros un ejemplo, y a pesar de que las balas asesinas de la dinastía sonorense extinguieron su aliento, él aún vive en nuestros corazones. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Son las 8:48 de la noche. Estamos en La Voz Roja. Acabamos de escuchar una cápsula acerca de la vida de Villa. ¿Por qué? Porque se cumple el aniversario de su natalicio, de este importante revolucionario. Y bueno, no pudimos contactar a Fidel en Ayotzinapa, pero igual hemos recibido la llamada de uno de nuestros compañeros de Guadalajara, el buen Wixi. Mientras nuestro apoyo técnico está atendiendo y viendo que se haga posible el enlace, nosotros seguiremos contándoles un poco acerca de lo de la educación. Wixi, ¿ya estás con nosotros? Wixi. Hazte presente. Hola. Bueno. Bueno, ¿me escuchas? Más o menos, poquito. Ya estás al aire, Wixi. Manifiéstate. ¿Ya? Ya. Bueno, bueno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Wixi? ¿Nos has estado escuchando? Perdón, no te escucho bien, güey. ¿Qué es? ¿Nos has estado escuchando el programa? Sí, más o menos, ya llevamos un ratito, nos acabamos de sincronizar. Perfecto. ¿Qué opinas entonces acerca de lo que estamos hablando, acerca del proceso de selección a nivel superior en las universidades? Se escucha muy despasado, pero bueno, igual nomás hablaba para mandarles saludos, decirles que está chido el programa, comentarles acá en Guadalajara, pues la situación es un poco similar, ¿no? La Universidad de Guadalajara está, ¿cómo se dice? Pues abarcando el monopolio de la cultura y pues ya también es un business, ¿no? Todo esto se trata de negocio. Pero está chido el programa, échenle ganas, buenos datos que han sacado. Y saludos para el camarada Samuel, que cumple años, para toda la militancia activa. Perfecto. De la JCM. Un saludo también para ustedes en Guadalajara y para todos los que nos están escuchando en estos momentos. Y bueno, ya con esto nos vamos a una pequeña cápsula musical y regresamos con la sección literaria. Esto es La Voz Roja. En unos momentos regresamos. Vas caminando despacio, sin ganas de sonreír, de sonreír. Hemos quedado en el barrio. Unos litros y 100 duros de hachís perdidos en cualquier lado, soñando con escapar, con escapar. La mayoría del paro y el que curra del trabajo temporal. Han pasado 10 años. Mis colegas, ¿dónde están? El que no anda en el bajo. Hace poco lo acabaron de enterrar. La heroína no acudió a su funeral. ¡Hey, chaval! Siempre a la sombra de la sociedad. Somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad. No te dieron la oportunidad. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. Existe una alternativa. Legalizar. Esto tiene que cambiar. Princesa, que no te vio sonreír, sonreír. Aún no tienes tu dosis. Por la noche te tienes que prostituir. Maldita mierda prohibida, que nuestro sueño rompió, lo rompió. Hablábamos de injusticias, comentábamos nuestra revolución, comentábamos nuestra revolución. Siempre a la sombra de la sociedad. Somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad. No te dieron la oportunidad. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. Existe una alternativa. Legalidad. Esto tiene que cambiar. No vamos a cambiar. Agresividad. No somos razas de ciudad. Agresividad. Contra el estado del malestar. Agresividad. No somos razas de ciudad. Agresividad. Prohibición es un business.